día comienza con Magdalena tempranísimo. Un clásico de la radio con el estilo de Magdalena Ruiz Guiñazú. Un programa indispensable para entender la realidad por Continental. Así es como se presenta Magdalena tempranísimo, el programa de Radio Continental que sale al aire de lunes a viernes entre las 6 y las 9 de la mañana. Pero ¿cuál es el estilo de la conductora Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿El programa es realmente imprescindible para entender la realidad? Sin duda se puede decir que... Magdalena tempranísimo, noticias y actualidad para empezar el día. Todas las mañanas, un oyente interesado en la actualidad política y social sintonizará AM590 o FM104.3 para poder informarse y reflexionar sobre los temas nacionales de última hora. Con el apoyo de los columnistas María O'Donnell, Edgardo Alfano, César Ferri y Pablo Sirven, se abarcan las noticias manteniendo un lenguaje claro y sencillo. Los temas principales se presentan al principio del programa y luego se retoman, pero con mayor profundización. Los datos se actualizan y complementan con entrevistas, declaraciones grabadas y móviles. El conocimiento de los periodistas se completa con un fuerte trabajo de producción a cargo de Alejandra Medina, Fernando Zubirats, Nahuel Villarreal, Gastón Ibáñez y Fernando Lapovsky. Constantemente se está actualizando la información y en cada una de las emisiones hay importantes figuras que pasan por el programa. Buenos días, doctora Carrió. Eduardo Bussi, Gabriela Michetti, Elena Reyes, Rato Martínez Wiener. Luis Juez, buen día, ¿cómo le va? Pero tampoco hay que dejar de destacar el trabajo del operador Claudio Ruz, quien está atento en todo momento al ágil ritmo del programa para evitar confusiones, baches o silencios incómodos. La información dura se mezcla con un intercambio de opiniones, con proyecciones, especulaciones, críticas, recomendaciones. Acá es donde se permite observar el estilo de Magdalena Ruiz Guiñazú. O sea que lo único que les preocupa es que no se escape, no que reincida. Claro, en la peligro. Claro, eso es lo que les preocupa. No les preocupa que reincida, que vuelva a toquetear un chico, por ejemplo. Se lo digo con todas las letras. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que no se escape. ¿No es así? Eso es lo que nos dice la ley, exactamente. Buah, y usted obedece esa ley. Le parece que en conciencia la puede obedecer. Y usted es presidente de un tribunal. Sí, yo me manejo por la ley. Bueno, que Dios lo ampare, doctor. Audaz, valiente, impertinente, reflexiva, perseverante. Pero en sus comentarios y en ciertas entrevistas se puede entrever una ferviente toma de posiciones. Su historia, personalidad e ideología muchas veces se imponen cuando trata temas conflictivos de la política. Y fue muy lamentable ayer, ¿no es cierto?, frente a la Casa Rosada, los militantes kirchneristas atacando a un medio de prensa como es Clarín. Que sea Clarín, que sea cualquier otro. Digamos, terminemos con este tipo de cosas. ¿Qué es esto? La Venezuela de Chávez, en donde Chávez mandó a su gente a meterse en las radios que no le gustaban. No, atenti con esto, ¿no? Realmente. Si bien existen estas cuestiones de fondo, no se puede negar que la conductora y directora de Magdalena Tempranísimo suele decir lo que tantas personas quieren y no pueden expresar. Así es como las noticias más trascendentales y recientes se vinculan con un tono crítico y reflexivo, que permite a cualquier argentino conocer e interpretar parte de la realidad que lo rodea. Hace 23 años que Magdalena Ruiz Guiñazú conduce programas de radio y sus oyentes suelen ser aquellos que la siguen desde hace tiempo, que la respetan y la consideran una persona culta, con valores e independiente. Hoy en día, solo quedan unos pocos periodistas que intentan representar a su público y no al gobierno de turno. Unos pocos que ven la realidad con inteligencia y ojo crítico. Unos pocos que han sobrevivido a la degeneración del periodismo. Este es el caso del equipo que integra Magdalena Tempranísimo. Martín Fierro, al mejor programa periodístico diario por Magdalena Tempranísimo. Por supuesto, lo dedico a mi querida familia, a los que están acá y a los que ya no están.